si supiera que esta noche quiero pasarla contigo. Si supiera que esta noche es tuya y mía y nadie más. Ser el hombre más feliz si se me da lo que quiero y la paso junto a ti. Esta noche quiero ser la almohada de tu cama, sentir tu cuerpo en mi cuerpo, hundir tu piel en mi piel. Esta noche quiero tenerte, esta noche quiero besarte, esta noche quiero morderte, esta noche solo esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche. Y llevarte de la mano a la ciudad del amor, donde las penas son dulces y sabe a gloria el dolor. Navegar por tu cintura, recorrer toda tu piel, sentir que yo soy tu hombre y que tú eres mi mujer. Esta noche, ay, esta noche, esta noche quiero tenerte, esta noche quiero besarte, esta noche quiero morderte, esta noche solo esta noche, esta noche, ay, esta noche, esta noche, ay, esta noche, esta noche. Sabe a gloria el dolor, navegar por tu cintura, recorrer toda tu piel, sentir que yo soy tu hombre y que tú eres mi mujer. Esta noche.